empezaron a descontar a la gente que estuvo de licencia, descontar a la gente que estuvo de carpeta médica, descontaron a la gente que trabajó, descontaron a muchos delegados. Fue una forma arbitraria de tratar de amedrentar por el mero hecho de exigir un salario digno. No bajó la cantidad de gente en la asamblea, al contrario, ha aumentado, porque el descontento es mayor. La gente sigue participando y cada vez tenemos más gente dispuesta a seguir con estas banderas en alto, que es un reclamo justo, no es un capricho, es un reclamo justo.